Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y empezamos un día más en Lo que te encanta, haciendo el sábado primero de junio. Feliz Día del Niño a todos quienes nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo y como todas las semanas es un placer, un gusto, el enorme siempre estar con ustedes. Pero no me encuentro solo en este día. En este día me encuentro junto a María Isabel Burbano. Es chistoso como me presentas. ¿Por qué? No sé, como que el nombre como que tiene, no sé, ese sonido de presentadora, de locutora. Presentadora, de locutora, de DJ, de muchas cosas más, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu primer día del niño aquí? Bien, me parece bonito. Me gustan los días del niño, aunque ya no soy niña, pero es el alma de niño es lo último que se pierde, ¿verdad? Es verdad, ajá. Bueno, les recordamos que estamos a través de 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de www.radiocce.com y sobre todo también a través de... ¿Llegamos gracias a través de quién? Llegamos gracias al auspicio de Lexibox, que es una enciclopedia de música ecuatoriana, toda la vida, las obras, la música de estos cantantes, artistas ecuatorianos la pueden encontrar ahí. Saben que están por Cultura FM, así que sintonícenlos. Exactamente. Llegamos también gracias a Boomerang Comunicaciones. ¿Qué es Boomerang Comunicaciones? Es una agencia donde si tú necesitas fotografía, video, locución, hacer radio, hacer de todo un poco, cuenta con nosotros. Búscanos en Facebook como Boomerang Comunicaciones, así que busca las fotografías, los videos. Y de hecho el día de hoy estamos transmitiendo en vivo un evento que tenemos, que es el Guagua Raimi, tercera edición, que se está llevando a cabo en Tumbaco. Así que aparte de eso, también llegamos gracias a... al auspicio de Guagua Raimi, se supone. Exactamente, muy bien. Así que para la gente que quiera ir, hay talleres, presentación de artistas, para que vayan a compartir con sus hijos, porque bueno, es el Día del Niño, sean buenos padres. Es el Día del Niño, así que si quieren llegar todavía al Guagua Raimi, están a tiempo. El evento es hasta las 4 de la tarde, van a empezar también los artistas invitados que tienen, entre ellos se encuentran... Diego y los Gatos del Callejón, ya le busqué, yo no me acordaba el nombre. Y aparte de eso hay otros artistas más, aparte hay Mago, hay algunos talleres que todavía están hasta el horario de la tarde, así que si están interesados, busquen el evento que está ahí, ¿ya? ¿Algo más? Con cara rara. No, por el momento eso es todo lo que podemos conversarles. Así que aquí en Al Son del Pop te tenemos preparado una muy buena entrevista con un muy buen entrevistado, buen artista ecuatoriano. A ver, ¿qué más tenemos preparados para el día de hoy? También tenemos, bueno, como saben, los segmentos de todos los sábados del Popstar para saber un poco más de qué está sonando en el país, qué está sonando en el mundo. Así que vamos con ese segmento, ¿te parece? ¡Vamos al Popstar! Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, amigos, en el Popstar de esta semana vamos a escuchar a Dayanara Peralta. No sé si se acuerdan, Dayanara Peralta estuvo en Viña del Mar, estuvo ahí participando, quedó en segundo lugar si no me equivoco. Y bueno, hace un mes sacó una canción nueva que se llama Me lo creí. La cantante ecuatoriana nos sorprende con su nuevo videoclip publicado en Vevo el pasado 30 de mayo. Dayanara, como ya les dije, participó en los últimos premios de Viña del Mar y quedó entre los finalistas. La canción es súper bonita, es una canción balada, urbana, ya saben. Bueno, ¿qué les parece si mejor escuchamos esta canción y regresamos con más de Lo que te encanta? Vamos con la canción de Dayanara Peralta, Me lo creí. Al son del pop, Lo que te encanta. Yo sé que ya no iba a llamarte, pero me haces falta. Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto. Tengo unas ganas de buscarte, que no me la creo. Solamente sé que no respondo si te veo. Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo. Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo. lo entendí. Que no eres para mí. Que lo que tuvimos fue tan real que por un segundo me lo quiero. Ya lo entendí. ¿A quién quiero mentir? Este es mi tonto engaño. Solo me hago daño. Tú no eres mío. ¿Pa' qué insistir? Baby, no sé si estoy loca, pero tú me gustas más. Es el primer hora para mí. No hay marcha atrás. No quiero soltar que tengas sueña. En todas tus noches quiero ser con la que sueñas. Con la que sueñas y en las noches te enloquece. No sé qué hacer con este amor que solo crece. Duele rogarle amor a quien ya no te quiere. No estoy pa' cuentos, otro hombre me merece. Y ya yo lo entendí. Que no eres para mí. Que lo que tuvimos fue tan real que por un segundo me lo quiero. Ya lo entendí. Del pop, lo que te encanta. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. Y regresamos a lo que te encanta. Estábamos escuchando en el segmento Popstar a Dayanara Peralta con la canción Me lo creí. En este momento estamos en el pop más allá de la historia. Y pues hoy en Ecuador se festeja el 1 de junio, el Día Internacional del Niño. Así que esta celebración es dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia, además de promover el bienestar y el derecho de los niños. Y para poner a bailar a nuestro niño interior, les dejamos con el tema de Hilari. Le tomé la lección muy bien, muy bien. Esta canción es de Xuxa, ya sé que la están recordando sí, todos. Sí, qué buena, ¿verdad? Canción que es esta. Y esta canción ya tiene más de 24 añitos, si mal no me equivoco. Dios mío, ha pasado bastante tiempo. Vamos a escuchar esta canción y regresamos con más aquí en Lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Es la hora Son del Pop, lo que te encanta. Nosotros dejamos una huella permanente. Al Son del Pop, lo que te encanta. Al Son del Pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al Son del Pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Hola amigos, hemos vuelto otra vez a Lo que te encanta, el Son del Pop. Estamos en el segmento del interrogatorio y hoy tenemos, como siempre, un invitado especial. Es Pablo Jara, es un artista ecuatoriano, quiteño, ¿verdad? Uh-huh. Que nos acompaña hoy para contarnos un poco de su música, de su vida, ya saben. Lo chévere del programa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te encuentras? Muchachos, que me están contentísimo de estar hoy con ustedes aquí. Presiento que me voy a divertir mucho. Sí, siempre nos divertimos aquí, ¿no? Siempre lo presienten todo. Eso nos falta. La diversión nunca, nunca falta. Cuéntanos un poquito sobre ti, Pablo. ¿Cómo nace esta idea de hacer música? Bueno, les cuento que siempre me gusta decir en todas las entrevistas que yo no me preparé para ser músico. Yo soy chef de profesión. Bien. Pero ser cantante fue mi sueño. Fue mi sueño desde muy chico. A los 11 años fui por primera vez a un concierto. Yo vivía en la ciudad de Riobamba. Uh-huh. Y se presentaba Bacilos. Yo no sabía quién era Bacilos, solo escuchaba Cara Luna. Y me gustaba esa canción, pero no sabía quiénes eran y nunca los había visto. Éramos tan chiquitos que logramos meternos justo al frente del escenario. Justo al frente. O sea, estábamos debajo de la tarima. Y los guardias no nos decían nada. No sé si pensaban que éramos hijos de alguien de ahí, pero no nos decían nada. Entonces, bueno, Lo que me marcó ese día no fue verles a ellos en el escenario, sino que cuando yo regresé a ver, estaba todo el estadio en un estado de emoción. Había gente que se abrazaba, había gente que lloraba, había gente que saltaba, había gente que se reía. Y entonces entendí que lo que ellos estaban provocando en el escenario, sobre el escenario, era eso, ¿no? Eso estaba causando en la gente. Y dije, en algún momento de mi vida yo quiero hacer lo mismo. Y bueno, ese sueño se quedó guardado. Acabé el colegio, estudié la universidad. Siempre tuve el sueño de ser cantante y por ahí, por el lado de mi padre, era más difícil. No, tienes que estudiar otra carrera. Si incluso estudiar gastronomía fue complicado. Imagínense en decirle quiero ser cantante. Yo tengo una pregunta. Ya que dices eso, ¿dentro de tu familia no hay músicos como tal? No hay nada. Eres la oveja negra de la familia. Primero, digamos, wow, que soy la oveja negra de la familia. Que decidió perseguir ese sueño, ¿no? A los 17 años traté de hacerlo, grabé mi primera canción, pero no sucedió nada, no la logré sacar nunca. Luego fui a Magic Studio, un estudio excelente de aquí de Quito con Pablo Aguinaga, y le golpeé la puerta y le dije, mira, quiero hacer una canción. Le llevé las canciones en el teléfono y me dijo, listo, a ver, escuchemos. Escuché las canciones y me dijo, pero ¿por qué quieres hacer esto? Y le dije, lo que pasa es que quisiera que la gente se conecte con mi canción y dejarles algún tipo de mensaje. Nos pusimos a trabajar, así nació mi primer tema en el 2016, que fue Ben, un pop kizomba. Y bueno, todo eso fue un reto, ¿no? Porque al tú no tener esa experiencia y simplemente ser un sueño, cuando tú dices, ah, es que yo canto, ya hice una canción, entonces la gente espera que tú seas el cantante, pero tú nunca te has subido a un escenario, nunca has estado en una entrevista, nunca has estado en un estudio, y de repente ya estás ahí al frente y todos esperan que tú seas lo que dices ser. que tú seas ese boom. Exactamente. O sea, la gente espera eso, ¿no? Y bueno, hay que entender también que muchas veces a los cantantes ecuatorianos pues no les dan la apertura necesaria para generar esa carrera y tener esa experiencia, ¿no? Entonces siempre es lo de afuera. No quiero decir que tengo algo contra lo de afuera, pero sí es frustrante a veces. Yo les cuento, en un concierto que tuve en Penipe, ese día cantaba Américo, Chino y Nacho, y se me ve el nombre de un salsero, pero bueno, era un show grande, o sea, era un show en serio grande. Yo llegué con todo mi equipo, a mí no me pagaron nada, solo me dieron la oportunidad de cantar. Yo llegué con mi equipo, cuando vi al lado de la derecha del escenario había 6 carpas, y las carpas tenían alfombra, tenían buffet adentro, tenían espejo, muebles, tenían todo. Y cuando preguntamos dónde debíamos instalarnos, nos dicen, no, ustedes están al lado contrario. Entonces fuimos al lado contrario y había una sola carpa, con 10 sillas, no había luz, ni siquiera agua. Y ahí estábamos todos los artistas nacionales. Y yo dije, ¿pueden ayudarme, por favor, con un vaso de agua? Ah, es que no estamos autorizados para dar agua. Y yo, no puede ser. ¿Qué? Entonces, eso es lo que uno a veces no ve de afuera, ¿no? Cuando ves el sueño, dices, no, la gente, yo voy a sacar mi canción y la gente la va a cantar y me voy a hacer súper famoso y todos me van... No, o sea, eso, si la gente piensa que esto es así, se van a dar contra un muro totalmente, de cara, se van a estrellar contra un muro. ¿Cuándo te diste tú ese golpe contra el muro? Bueno, yo me di el golpe contra el muro mucho más allá de que de querer ser famoso. Lo mío era que la gente pueda llegar a mi música, o sea, tener... Yo pensaba que los medios te colaboraban un montón, que si tú decías que eres ecuatoriano, si en Ecuador te van a apoyar, que los canales, que las radios, que los prensa. Entonces, que esa es una vil mentira. Entonces tú llegas y de hecho hubo... De hecho hubo lugares, muchachos, que no, o sea, no, tu canción no va a sonar aquí. ¿Y por qué? Ah, no, porque... O sea, verás, generalmente el artista ofrece algo a cambio para que ahí empieza el choque al sueño, ¿no? Y tú dices, estoy haciendo algo con todo el corazón, le estoy metiendo todas las ganas y no puede ser que esto... Exacto. Claro, estoy invirtiendo también mi tiempo, mis propios recursos económicos, exacto. Recursos humanos que también consigues. Hay un montón de cosas, porque claro, a veces uno dice, bueno, son 3 minutos de canción, pero detrás de eso hay un trabajo de muchas personas y mucho más si hay un video detrás, ¿no? Ahí empieza a darte el golpe, donde dices, ¿en qué me estoy metiendo? Pero bueno, también hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas muy buenas, hay programas como este, estoy contento de estar aquí, porque eso se siente. En cambio, que sí te abren la puerta, que dices, oye, qué bacán que seas ecuatoriano, oye, me gusta cómo suena esto, oye, te felicito. Y luego está la gente atrás, oye, tu canción, pasó esto, pasó el otro, qué bien, me gusta tu canción. Y ahí se contrarrestan las dos cosas. Y en un momento dices, bueno, ¿vale la pena seguir con esto o no vale la pena? Y pienso que ahí es donde empieza el verdadero camino de tu sueño. Ya cuando te das cuenta de cómo es la realidad, a ver si en verdad es tu sueño y en verdad quieres apostarle a eso. ¿Por qué Sueña, Canta, Ama, después de todo esto que has pasado? Claro que sí. Sueña, Canta y Ama es mi frase, es mi emblema, me lo llevo como bandera siempre. Sueña porque pienso que soñar es el motor de nuestras vidas, ¿no? Si no tuviésemos sueños o metas, ¿qué diríamos? Ah, un día más. En realidad es un día menos. Entonces soñar es básico para nosotros. Cantar, elijo cantar porque es la expresión más sincera que el hombre... o sea, el ser humano, ¿no? No quiero entrar en temas de feminismo. Por favor. Por favor. Pero cantar es la manera más sincera que tiene el ser humano. O sea, para escribir tú necesitas un lápiz, una hoja o lo que sea. Para pintar, pintura. Pero para cantar no necesitas nada. Simplemente cantar. Y cuando uno canta, a veces uno canta una canción y siente tanto la canción. Y es porque tenemos ese sentimiento adentro que la canción nos ayuda a expresar. Y amar, no me refiero solamente a amar a una pareja o a enamorarse. Cuando hablo de amar, en el Sueña, Canta y Ama, es amar tu vida, amar el presente, en el que estás hoy vivo. Porque a veces uno en realidad no valora, ¿no? O sea, que tienes a alguien que te espera en la casa, o que tienes un plato de comida, o el simple hecho de estar parado con los ojos abiertos y respirando. Entonces el sueña va a no dejar de soñar, ¿no? aunque suene redundante, el cantar, a expresarse más allá de que uno cante bien o cante mal, a expresarse, a sacar eso de dentro. Y el amar, pues amar el presente y amar la vida. Sueña, canta, llama. Cuéntanos un poquito sobre el tema musical, el primero que realizas, porque ya nos cuentas que sucede todo esto, que luchas tanto porque salga, ¿y qué sucedió con este tema? Bueno, Ben es una historia que nació en Guayaquil, que me pasó a mí, es un pop kizomba, que es, y la letra es muy coqueta también. Ah, cántalo, canta. La canto un pedacito, dice. Sí, por favor. Ven, ya no puedo contenerme, quiero acariciar tu piel. Yo seré la tinta y tú mi hoja de papel. Dejar en tus labios la pasión que has provocado. Mi amor, si eres mía, este será nuestro pecado. Es un poquito coqueta la letra. Y pues con la quizomba se pone... un poquito. ¿No? Con la quizomba se pone mucho más caliente la cosa. Pero con esta canción pasaron muchas cosas lindas. Una anécdota que les puedo contar es que el día de la grabación del video, yo había hablado con una productora. Yo nunca había hecho un video, ni había estado en nada. El día que estaba con la productora ya para grabar, ya me maquillé, ya me vestí, pasé 3 meses ensayando la coreografía del video. Cuando llego a la locación me doy cuenta que hay más de 20 personas ahí. Que entre una de esas personas estaba el ex de una novia. ¡Uy! Ya, detrás de la cámara. Y la productora me dice, en esta parte te quiero súper sexy, coqueteándole a la cámara. Y yo... ¡Ay, Dios santo! ¿En qué lío me metí? O sea, al principio, ya de hecho, al principio cuando ella me dijo, te quiero súper coqueto con la cámara, ya se me hacía muy incómodo con la gente que estaba ahí. O sea, eran hombres y eran chicas también, y estaban esperando que brilles como se supone que debes brillar, ¿no? Y luego le veo llegar a él y yo... ¡Oh! Y se paró detrás le de la pregunta, cámara. ¿Pero por qué estaba ahí? Porque él es productor audiovisual. Y en ese momento pues eran aliados con mi productor y trabajaban juntos. Pero yo nunca supe hasta que el momento. Te quiero sexy, vamos, coqueto con la cámara. Y yo, Dios santo, ¿qué voy a hacer aquí? Esta es una anécdota chévere que me llevo de mi querido Ben. Me abrió muchísimas puertas. Lograste hacerlo. Bueno, van a ver ustedes el video y luego me cuentan. Hagamos esto. ¿Qué te parece si soltamos tu canción ahorita en vivo para que toda la gente te cache? Chévere. Así que mejor presenta tú la canción y veamos de una vez también el video. Claro que sí. Bueno, si ustedes tienen a alguien que les enloquece, en serio les enloquece, y quieren estar con esa persona, yo les recomiendo esta canción. Ven. Al son del pop, lo que te encanta. ¿Qué estamos esperando? No perdamos más tiempo. Cumplamos lo que quiero, estar juntos un momento. Muéveme la boca, quitémonos las ganas. Que empiece con un beso y termine en mi cama. Ven, ya no puedo contenerme, quiero acariciar tu piel. Yo seré la tinta y tú mi hoja de papel. Dejar en tus labios la pasión que has provocado. Mi amor, si eres mía, este será nuestro pecado. Ya no quiero esperar, tu piel quiero besar. Prepárate, mi amor, que esto va a empezar. Ven, ya no puedo contenerme, quiero acariciar tu piel. Yo seré la tinta y tú mi hoja de papel. Dejaré en tus labios la pasión que has provocado. Mi amor, si eres mía, este será nuestro pecado. Con dulzura, déjame que agárrate la cintura. Camina despacito que no lleve la locura. No te muerdas la boca que eso es una tortura. Quitémonos las ganas, no perdamos más el tiempo. Tócame de a poquito, aprovechemos el momento. Dejemos la vergüenza por un lado y hazlo lento. Deja aquí en mi cama el perfume de tu cuerpo. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, amigos, hemos vuelto otra vez a la segunda parte del interrogatorio. Estamos con Pablo Jara y bueno, yo también tengo preguntas. Píquense, yo sí tengo preguntas. No como importante. Que... No me acaparen mi entrevistado. A ver, quiero que me cuentes un poco también de tus otras facetas, porque también has escrito poemas y eres chef. O sea, el hombre es completo, gente. ¡Caramba! Oh. Voy a poner rojo, por favor. Bueno, les cuento que sí, mi carrera, mi profesión es chef. Soy chef, estudié en la Universidad de las Américas y luego la terminé en la Universidad Internacional. Ejerzo mi carrera actualmente. Trabajo en un catering. Y con lo que me dices de la escritura, descubrí a la poesía hace un año más o menos. ¿Ya? Yo había salido de una relación amorosa y estaba un poco triste. Entonces dije, voy a la librería y voy a... Yo no me gustaba leer. O sea, no me gustaba leer. Fui a la librería y dije, voy a conseguir un libro que me aporte algo. O sea, quiero técnicas, quiero tácticas, quiero algo de eso. Cuando estaba buscando ese libro, encuentro la contraportada de un libro que decía, escribo este libro porque no sé fabricar bombas nucleares y a fin de cuentas algo tendré que lanzarte. Y ¡pah! Me explotó la cabeza y dije, este tipo está haciendo las cosas bien. Este tipo sabe lo que está diciendo. A mí me había gustado escribir en el colegio, pero nunca le presté atención. Simplemente me gustaba escribir y me gustaba leer lo que yo escribía. Pero hasta ahí quedó. Compré este libro de Miguel Gane, es un escritor español, y me enloquecí. O sea, en serio, ese libro me cambió la vida. Descubrí muchas cosas. Para mí la poesía antes era la flor roja con sus pétalos, color rubí, yo la admiro. O sea, eso era para mí la poesía. Decía, no, poesía, por favor, mejor hago una canción. Pero el momento en que la vi desde este otro punto de vista, dije, Dios santo. Empecé a comerme libros de poesía, solo poesía. Tuve el gusto de conocer a Miguel cuando vino a Ecuador. Puedo decir que es mi amigo. Y es para mí, ese fue uno de los sueños cumplidos. O sea, admirar tanto a un hombre que nunca, que llegó de una manera a tu vida que no te esperabas. Fue muy, muy loco la manera que llega la poesía. Y les cuento que ahí empezó. Empecé a escribir frases que al inicio, como pienso que en todo, y yo no sé por qué la gente es así, somos así, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, siempre le ven todo lo malo. Siempre, siempre, siempre. Yo empecé a escribir mis primeras frases, solo compartirlas, ¿no? Y empezar, ahora eres poeta. ¿Y de cuándo acá escritor? Y yo, ay, santo. Poeta de barrio. Y yo, en un momento dije, voy a dejar de compartir porque al final son mis cosas. Pero cuando me llegó un mensaje de alguien diciendo, oye, perdona que le hice captura a tu frase y la puse en mi estado y la persona que leyó se identificó y pasó esto, dije, empezamos a escribir esto porque esto, por ahí va la cosa. Aumentamos un montón de seguidores en Instagram, y quién diría que son gente joven, es gente entre los 17 y los 28 años. ¿Quién diría que en ese nicho iban a interesarse en la poesía? Yo no me lo esperé, pero cuando empecé a ver las reacciones dije, o sea, a la gente de verdad le gusta esto. Empecé a leer más y empecé a escribir más. Y bueno, gracias a Dios, ya somos algunos en Instagram que están apasionados también por esto. Y eso me lleva a lo que estoy haciendo ahora. Este año estoy dedicándome a escribir el libro, que ha sido más trabajo de lo que me hubiese imaginado y más dolores de cabeza de lo que me hubiese imaginado, pero ya tengo a la gente esperando por el libro y bueno, estoy trabajando durísimo en eso, son muchísimas cosas. Y ahí, espero haber respondido a la pregunta. Sí. Un ratito, antes de, yo quiero decir que, o sea, la forma en la que yo llegué a ti fue muy parecida a lo que cuentas, porque yo sigo a Marqués en redes sociales, uh-huh, y él publicó, ¿con qué artista les gustaría que yo haga un dueto? Entonces yo comencé a ver los comentarios, y Pablo Jara. Entonces yo fui como que, o sea... ¿Qué pasa? ¿Quién es Pablo Jara? ¿Qué pasó? O sea, ¡wow! La gente le quiere. Y comencé a leer igual los comentarios y, o sea, decían, es que es tremendo poeta, y las letras y la música, o sea, la gente te admira full. Entonces, por eso yo entré a tu perfil y dije, ah, full, bacán. Coincidencias de la vida. Entonces, o sea, son cosas súper, súper chéveres, porque ahí ves que realmente tienes gente que te sigue, que está detrás de ti. Yo quería que por favor digas algunas de tus frases. Claro que sí. Bueno, de hecho les cuento una anécdota con Marqués. Ya nos habíamos visto en redes con Marqués, saludado y todo. Yo fui un día a comer ceviche y él también estaba ahí. No nos habíamos visto y pienso que los dos estábamos chuchaques. Entonces yo me levanto de la mesa y le digo, Marqués, una foto. Me dice, mi ñaño, Pablito. Digo, sí, qué gusto. No, hermano, claro, una foto, ya. A la siguiente semana, coincidencialmente, teníamos un show en Guayaquil y él también estaba invitado. Entonces cuando yo llegué, nos saludamos y todo, pero era una relación muy corta, ¿no? Claro, no hubo más tiempo. Marqués se presentó antes de mí y cuando él acabó su show, yo iba después y él, o sea, se toma la gentileza de decir, bueno, ahora viene un artista que le quiero un montón, que le conocí comiendo encebollados, y quiero que le aplaudan un montón porque él está empezando con esto. Entonces en ese momento te habla de la otra persona, ¿no? Te dejo un mensaje de esa otra persona, porque en este medio hay muchas cosas que no son nada lindas, y que un artista como Marqués se tome la molestia de hacerme esa introducción. Fue muy grato, fue muy muy grato. También se presentaba Michael y dijo, no, nada, ya Michael tiene su público, ahora quiero que le aplaudan a mi amigo Pablo Jara, que viene ahorita y pa. Entonces para mí fue súper chévere y siempre me llevo eso grato de Marqués en el corazón, le admiro mucho y siempre digo que tengo que grabar un tema con él. Y sí, fue por eso justamente que preguntó Marqués que la gente respondió. Yo también estoy esperando. Entonces, compláceme, por favor, con una... Ah, claro, eso les iba a contar. Ahí está el primer poema, video poema, subido a YouTube. Poema 2, Pablo Jara, lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué quisimos hacer acá? Quisimos capturar la magia de los lugares del Ecuador con la poesía. Está hecho en una calidad, en serio, trabajamos mucho por esa calidad. La grabamos en las faldas del volcán Cotopaxi. Así que cuando lo vean, se van a llevar una sorpresa. Y tengo 5 poemas, audio poemas, en todas las plataformas musicales. Pero no está en tu canal de Bebo, por si acaso. No está en mi canal de Bebo, porque eso es otra cosa. Ajá. 5 poemas en todas las plataformas musicales. Poema 1, 2, 3, 4 y 5. Y les voy a contar un poquito del poema 5, que dice más o menos así. Dice... te extraño. Digo te extraño porque en realidad quisiera decir que no me gusta vivir sin vos, pero todavía no sé si tú quieres una vida conmigo, así que doy pausa. No quiero asustarte. No me gusta cómo saben las cosas cuando vos faltas, y pienso que es básicamente porque cuando no estás, las cosas no saben a nada. No hay buenas noticias cuando vos faltas, solo están las malas y las no tan malas. Me he dado cuenta que te es tan fiel mi alegría que cuando vos te vas, se muda contigo, sin importarle en lo más mínimo qué será de mí. Y yo me quedo en un cuarto que se siente exactamente, exactamente, igual que yo, vacío y solo. Wow. Wow. Muy bueno. Ese es un pedacito de poema 5. Y el video de poema 2 lo van a poder ver, como les conté, en YouTube. Espero que me cuenten qué tal les parece. De una, ya lo voy a ver ya. Pero yo solo tengo una pregunta. Referente al tema de, tú escribiste, empezaste a escribir más por el hecho de esta decepción que tuviste. Ahora lo haces por el hecho de que es algo que también te gusta. Sí. ¿Compaginas ahora ya las dos gustos, los dos sueños que tuviste o no? ¿Con la música te refieres? Bueno, con la música, ese fue mi sueño. Yo nunca soñé escribir un libro, ni pensé nunca escribir un libro, ni escribir nada, de hecho. De hecho, decía la gente, ¿cómo escribe un libro? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo pueden hacerlo? O sea, ¿cómo pueden tener tanto en la cabeza para escribir un libro? Pero déjame decirte que una de las cosas que dicen, antes de morir tienes que escribir un libro. Entonces, claro, claro, claro. Claro, pero era un sueño, ¿cómo te explico? Era un sueño general, como de todo ser humano, ¿no? Pero no era un sueño propio. Lo compaginas con tu música también, con lo que haces. O sea, son dos artes que... Que se relacionan de alguna forma. Sí, para mí van muy relacionados. Y de hecho, los versos que he escrito que no he podido hacerlos poema, pues han sido canción, porque pienso que hay sentimientos que salen de diferentes maneras. Uno los puedes escribir, que en serio escribir ayuda un montón, muchachos. Escriban. En serio, escriban. Sáquenlo. Escriban porque libera de una manera lo que uno está sintiendo dentro, brutal. Yo soy pésimo hablando de mis sentimientos en tema de relaciones, por ejemplo. Pésimo. ¿Qué te pasa? Nada. No, pero ¿qué te pasa? No me pasa nada. Pero por dentro, pa, entonces en la literatura y la escritura descubrí esa manera de expresarme. Pienso que sí se mezclan muy bien. Hay gente que me conoce por lo que he escrito y no sabe que canto, y hay gente que sabe que canto pero no que escribo. Y ya cuando se enteran de la mezcla, pues dice, ¡ay, qué bacán este man! Esta canción está chévere y también escribió algo chévere. Entonces tienes como dos opciones, ¿no? O escuchas la canción o lees. Sí, entonces pienso que sí, sí se compagina. Cuéntanos, por favor, sobre... Perdón, siempre me... ¿Qué te gusta? Dejen hablar a la Isa. Bueno, a ver, ¿qué querías preguntar? No, di tú. No, no tú, no yo. Lo bueno de ser amigas. Yo quería saber, ¿sacaste también después de Ben? Uh-huh. Otro tema musical. Sí. ¿Cómo es esto? O sea, de ya comenzar a escribir y también estar con temas musicales, porque igual recientemente sacaste otro, o sea, ya vas en el tercero. Sí, bueno, después de Ben vino Cazadora, que es la historia de una chica que yo conocí una noche y no le volví a encontrar nunca más. Nunca, nunca, wow. nunca más. Y bueno, cuando vean el video también van a entender por qué tratamos de hacer la historia así. Nació Cazadora, que ya era un poquito de pop, más movido, más bailable. Me arriesgué un poquito también con esa canción. Y luego vino Dos Mentirosos. Dos Mentirosos que... Yo lloré cuando acabé de grabar Dos Mentirosos, el video. Lloré. Lloré porque yo en mi mente tenía cómo quería hacer un video. Y con Ben estaba orgulloso de Ben. Pero no había todavía ese click que decía, lo hicimos. Que no digas, este es mi hijito. Claro, o sea, era mi hijo, ¿no? Pero aunque los padres digan que todos quieren eso. Sí, es justamente eso. Cuando acabé de grabar Dos Mentirosos, lo grabamos en el Cotopaxi también. Ay, no sé, algo me pasó adentro que dije, lo hicimos, hermano. O sea, lo hicimos. El sueño de los 11 años se cumplió con ese video. Porque la canción no iba a salir, esa canción no estaba para salir este año, pero estaba tan viva que cuando yo estaba con mis amigos cantándola, yo en serio lloraba, no es que sea muy llorón, pero pero en serio estaba el sentimiento vivo. Entonces le llamé al productor, le llamé a Pablo y le dije, hermano, está ahorita, capturemos lo que está vivo ahorita para que la gente lo sienta. Pasó, lo grabamos, hicimos el video y ya de regreso de La Tacunga para Quito, ya en el auto, lloré, dije, qué satisfacción, ahí está mi sueño hecho realidad. Y esa alegría tan grande que me hizo llorar. Y esos Dos Mentirosos, ¿no? Que es una canción que habla acerca de dos personas que deciden despedirse pero no quieren hacerlo. tal vez porque no es lo correcto o porque cosas familiares, diferentes cosas, pero no quieren despedirse, pero están obligados a hacerlo. Eso es Dos Mentirosos. La canción es muy bonita, es una balada, uh-huh. Súper, no sé, como que te quiere hacerte ahora. Si ven que no lloré de gana. Entonces sí, te transmite ese sentimiento de saber que tienes que alejarte a pesar de que no es lo que quieres. Muy a llorar. Sí, me gustó bastante. A ver, quiero que me cuentes... todas tus canciones, todo lo que escribes de alguna forma se inspira en lo que te pasa a ti. ¿Sí? ¿Siempre? Sí, sí, yo sé que, bueno, muchas veces muchos músicos van a decir, no, son historias personales, ¿qué me pasaron? Pero de verdad me pasaron. Ben me pasó en Guayaquil, Cazadora me pasó aquí en Quito, y Dos Mentirosos me pasó también, pero como les dije, esta canción estaba planeada, pero estaba tan viva que dije, es momento de sacarla, y me alegra mucho que me digas, Isa, que sí se transmite lo que yo quería transmitir. Pienso que esa es la mejor recompensa. Sí, es cierto. Pero todas son letras mías, y tal vez no la escucharon, pero tengo una canción con mi querido amigo Dave Bolaño, que es un colombiano, que hicimos un feat. Yo diría que es reggaetón, ¿verdad? Yo diría. Voy a esperar a que... un poco de urbano. Y voy a esperar a que cuando la gente lo escucha, pues me digan qué es. Él llegó, vino acá de gira, nos conocimos, dijimos, hagamos una canción y pues la hicimos. Y me gusta mucho esa canción, en serio. Está para bailarla. ¿Quieres presentarla ahora? Claro que sí. Sí, de una. Bueno, la pueden encontrar en todas las plataformas musicales, también en YouTube. Y esto es con mi querido Dave Bolaño, No Has Podido Olvidar. Al son del pop, lo que te encanta. Y ahora que lo sientes dueño de tu piel y que pretendes olvidar lo que fui yo en un segundo. Y ahora que compro tus ganas de querer, ya olvidaste lo que un día nos unió. Te voy a recordar. Yo hasta lo escribí para él, un manual de cómo hacerte el amor. Más eres bien, aunque lo intentes, no habrá nadie como yo. No, mi amor, díselo. Que tú te mueres por mí, que no he podido olvidar. Y aunque te sigas llenando de ropa y de autos, no lo lograrás. Que tú te mueres por mí, que no he podido olvidar. Que aún me sigues llamando. Dile que le estás mintiendo a él. Y aunque te llenen los bolsillos, me estás seduciendo. ¿Qué me imaginas a mí mientras te haces la feliz? Yo sé que quisieras verme ahí. Dile. Llevo 4 noches recibiendo tus mensajes, escuchando en la radio que ahora pides mi canción. Dijiste que serías más feliz sin mi chantaje, y ahora eres tú quien chantajea por amor. Yo no lo comprendo, no entiendo y me pierdo. Si dices que lo amas, ahora te falta el aliento. Practico en el intento, por miedo me alejo, no sin antes decirte, mira, yo no soy un juego y anhelo que el cielo te lo bajen mejor que yo. Pues tú te mueres por mí, que no has podido olvidar. No. Aunque te siga llenando de ropa y de autos, no lo lograrás. Que tú te mueres por mí, que no has podido olvidar. Que aún me sigues llamando, incluso buscando lo que no te da. Y mírale a los ojos, dile que le estás mintiendo a él. Que aunque te llenen los bolsillos, me estás seduciendo. Corazón. Y aunque juraste que me olvidarías, ¿por qué no serías? Esta es mi despedida. La tripulante de un barco que a diario sentías que se hundía. Ya ves. Ahora me llamas buscando respuesta. Acepta de una vez que perdiste la apuesta y date la vuelta. Sigue el camino que él te muestra. Tú te mueres por mí, por mí. Y no has podido olvidarlo. No. Y aunque te sigas llenando de ropa y de autos, tú lo lograrás. Que tú te mueres por mí. Para la historia. Y no has podido. podrás verme ahí. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, regresamos con lo que te encanta. Aquí ya para despedirnos de nuestro querido Pablito. Estamos realmente felices de que hayas estado aquí junto a nosotros. Y que vuelvas mucho, nuevamente. Mucho. créanme que hay entrevistas y entrevistas. Y esta es una buena entrevista. Me la pasé muy bien, muchachos. Estoy contentísimo de haberles conocido. Han ganado las 5 estrellas. Han ganado. Excelente servicio. estoy contento de haberles conocido. A todas las personas que nos escuchan, les mando un gran abrazo. Ha sido un gusto estar aquí en el Son del Pop. Y bueno, espero verles pronto. Les dejo con mi canción. Dos mentirosos. ¿Tus redes sociales? Ah, facilísimo en todas mis redes, Pablo Jara S. No es Pablo Jara Ek, por si acaso, porque me escribieron de España y me dijeron, hola Pablo Jara Ek, y yo, no, Pablo Jara S. Exacto, por ahí va. Interesante. Bueno, entonces vamos a escuchar Dos Mentirosos, que fue tu tema de noviembre, ¿ya? Claro, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Ya, es que me olvidé decirle algo. Yo tengo aquí una frase para decirle a todos los entrevistados que el día de hoy no le he dicho. A ver. Que esta es la casa de la cultura, la casa de todos, así que esta es tu casa, así que como dije, esperemos tenerte aquí en otra oportunidad, ¿ya? Muchas gracias por tu tiempo y esto es Pablo Jara con Dos Mentirosos. Muchas gracias, chao. Un adiós con el sabor de una te vayas, una despedida amarga, pero muy sutil. Y buena suerte, encuentra amor y que Dios te bendiga y te cure en las heridas que yo dejé en ti. Somos dos mentirosos, tatuándonos mentiras, mirándonos la cara. Qué cruel hipocresía, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler, a ti te va a doler. Sobran ganas de quedarnos abusados, de no soltarnos las manos, de un final feliz. Pero los mentirosos, tatuándose mentiras, mirándose a la cara, qué cruel hipocresía. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. Aguantamos decirnos te amo, marcharnos lejos donde podamos, amarnos lento sin correr el tiempo. No fingas soportar que estás mejor sin mí. Digamos la verdad, te quiero junto a mí. Te quiero junto a mí. No te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler. No te quiero soltar. Al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Y regresamos, a lo que te encanta después de una muy buena entrevista. ¿Qué tal te pareció el señorito aquí presente? ¡Súper bien! Era que le vean acá babeando a Fer y a Isaac, no tiene ni idea. No es cierto, no es cierto. Yo tengo pruebas de eso en mi mente. Pero tu mente no es lo mismo que pruebas reales. Reales. Ya nos tomamos una selfie ahorita con el entrevistado y van a ver los ojos de Leisa hacia dónde se está yendo. ¿Ves? Eso no es cierto, no le crean. Pero sí, es un gran artista, se ve que tiene mucho futuro por delante y le deseamos que le vaya muy, muy bien todos los éxitos del mundo a Pablo Jara. Y yo sé que ustedes me van a creer, así que por eso van a ingresar al Facebook de Al Son del Pop y van a buscar esa fotografía y van a ver que tengo la razón. Pero además de eso, también tienen que buscar una publicación marcada, porque no te olvides que estamos sorteando una entrada para el 4 Latidos Tour. Nos olvidamos de decirle al 4 Latidos Tour, la campaña del Solo Solín Solito. Si ustedes quieren ganarse esa entrada, tienen que buscar, como dijo Isa, en nuestra página, la publicación que dice, ¿quieres ganarte una entrada, esta entrada para el 4 Latidos Tour? Y contarnos por qué quieres esa entrada. ¿Verdad? Exactamente, ahí tienen que contarnos su historia de Solo Solín Solito. Y ahí están participando ya para esta entrada, el concierto ya mismo. Ya está a la vuelta de la esquina, así que estén atentos si quieren ganarse esa entrada. Aparte de eso, espero desearles un muy feliz Día del Niño a todos quienes están conectados con nosotros, a quienes nos están escuchando, a quienes están festejando con nosotros. Así que feliz Día del Niño de mi parte. Sí, yo también les deseo un feliz Día del Niño, que pasen muy bien y celebren su niño interior. Y nos vemos conmigo la siguiente semana a las 12, igual que todos los sábados. Lo siento, Fernandita, yo sé que tú estás afuera despidiéndote del entrevistado, así que para tu mala suerte nos vamos a despedir sin ti. Mi nombre es Adolfo Guevara, siempre ha sido un placer, un gusto, el enorme estar junto a ustedes como todos los fines de semana. Esta sí estoy viniendo ya todos los fines de semana. Puntual. Así que déjenme decirles que es un gusto siempre estar con ustedes, así que nos estamos oyendo y viendo la próxima semana. A ver, antes de eso, ¿qué tal si les dejamos con una cancioncita? Eso mismo, vamos a dejarles con la canción de que se llama Date la Vuelta, es el nuevo tema de Luis Fonsi, en colaboración, con Sebastián Yatra, El Amor de la Fera y Nicky Jam. El sencillo fue interpretado por los tres cantantes en vivo por primera vez en la ceremonia de los premios Billboard, que se celebró en Las Vegas, y bueno, Fonsi quería hacer esta canción alegre y pegadiza, y ya saben, las últimas canciones del man están siendo así que... Bueno, les dejamos que escuchen Date la Vuelta y cuídense. Chao. María Isabel Burbano y Lo que te encanta. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Al son del pop, Lo que te encanta. Date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mami. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves. Oh. Ese vestido corto te queda bien. Oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera.